When I take a ride in my car, I let it roll. Hear me? I said let it roll. I like to feel that wind in my face, nice and cold. If you chicks are timid, you just better turn back, 'cause when I take a ride in my car, it's gotta be action back. Hear me? Action back. Well, if your music's gonna move me, well, I've gotta feel the beat. Nothing slow for the heart, I wanna beat for the feet. Hear me? I said beat for the feet. If you play it slow and easy, I can't dig a lick like that. Y con los ritmos viejunos de Ronnie Dee y este clásico llamado Action Pack, un tema que tiene un título que pega mucho con este programa que ahora comienza en Contrabanda FM, sinaudiencia.com, es como damos comienzo a una nueva edición de este podcast, de este programa de radio que se emite, se genera todas las tardes de los miércoles entre las 8 y las 9 y media, comenzando hoy con una entrega, un programa llamado 672. Muy buenas tardes, Agus. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Agus, te lo prometo, este micro es tu micro. Pareces un señor de esos serio que habla por la radio profesional. Pareces un señor con bigote, tipo Carlos Herrera, algo así. Yo creo que son tus manos que ya están haciendo magia en el misma, no en la mesa de mezclas. Magia y no solo en la mesa de mezclas. Bueno, estábamos escuchando uno de esos temas viejunos que aparecen en la serie The Walking Dead, en el capítulo 10 de su sexta temporada, el último capítulo emitido hasta ahora, donde Daryl y Rick se iban un poco de aventurita por ahí a buscar latas de sardinas al supermercado y cosas así, ¿no? Y que tienen su momento Benny Hill. Tienen su momento Benny Hill, tienen su momento musical, es un capítulo muy musical y como tal ha quedado reflejado en el comienzo de este programa. No pongas eso. No es que vayamos a hablar de esta serie en este programa, pero la cuestión es que con tanta música al final, pues oye, pues podríamos, porque de momento la porra que ya empezamos la semana pasada, el señor Agus, yo siempre pierdo las porras, lo está petando, ¿eh? Por si no lo sabías. Yo te digo que la voy a ganar esta porra, lo tengo bastante claro. En el libro alguien ha apoyado tu moción, que lo sepas. Muy bien, pues tenemos por delante poco tiempo, porque nos hemos comido ya con la preparación un montón, por eso el Agus suena tan bien, porque hemos perdido mucho tiempo en su preparación vocal y sonora. Y tenemos estrenos, tenemos eventos del pasado, eventos del futuro. Un montón de cosas, series, y yo que sé cuánto más vamos a sacar de nuestras chisteras y varitas mágicas de contenidos. Pues de momento vamos a sacar el viejuno libro de visitas de más cosas viejunas, sí. A ver si vamos a empezar a tener telarañas por aquí. Empezaba la semana con una noticia que daba Jackal, que a mí pues de alguna manera me jodía el día ya, así para empezar. Dice, parece ser que ya están confirmadas las apariciones de Idris Elba y Matthew McConaughey en la adaptación de The Dark Tower, La Torre Oscura, basada en las novelas de Stephen King. Dice, Abby Lee, de Mad Mad Fury Road, que era una de las novietas, les podría acompañar. Y dejaba un link a la noticia. En principio, escuchas Idris Elba, no te cuadra mucho con La Torre Oscura. Porque no hay afro-británicos ni afroamericanos. Sale alguno, pero no como personaje principal. Y Matthew McConaughey. ¿Pero no se refiere a La Torre Oscura, a Idris Elba? Entonces, ¿salto? La capacidad actoral de los dos me gusta, no hay ningún problema con eso, pero luego cuando profundicé en la noticia, Idris Elba es el elegido para hacer de Roland Deschain, del protagonista, de Rolando. Que es un blanco. Es un pistolero. De hecho, posiblemente Stephen King al escribir se basó o en Henry Fonda o en Clint Eastwood, no te digo más, para que te des un... Eso es disparar alto. Para que te des cuenta del perfil que tiene Rolando. No solo eso, o sea, poniendo a Rolando negro, se desvirtúa completamente el relato, porque hay una relación con un personaje que sí que es negro, que es una negra que tiene las piernas amputadas y que forma parte del catet de Rolando, o sea, del grupo que lleva Rolando, y que precisamente tiene una bipolaridad, es dos personas a la vez, y cuando le sale el personaje malo, digamos, que es Deta, ella es Odeta Deta, pues cuando le sale Deta, a Rolando pues siempre lo insulta, blanquito de mierda, bueno, o sea, claro. Whitey y todo ese rollo. Desvirtúa completamente lo que son las novelas, ya, bueno, de salida. Hombre, puede ser que lo haga al revés, pero entonces se saltarán todas las... Sí, pondrán una blanquita amputada y lo llamarán negro de mierda, entonces será políticamente incorrecto. Exacto, porque es racismo. Lo que te estoy diciendo. En fin, o sea, despropósito, o sea, ya de salida. Oye, sería muy grande ver una... O sea, ver a que le llamen a Idris Elba en la serie negro de mierda, ¿sabes? Sería como, ¿pero qué está pasando aquí? Estos americanos bueno, han vuelto locos. No, pero es que estamos en lo mismo que si Tarantino hubiera cogido en Los Odiosos 8 y una escena que hay que no voy a desvelar, la hubiera hecho con un blanco, riéndose de un negro. De un negro anciano. La tendríamos montada. Entonces, por esto, ¿hay fronteras? ¿Hay líneas rojas? ¿O realmente las líneas rojas según cómo se pueden cruzar y según cómo no? Quizás reflexiona aquí. Yo querría hacer otra reflexión al respecto de tu comentario, y es que igual nos falta algún dato que no conocemos y que aclarará todo este embrollo, ¿o no? No hay dato. Ver, que... Sí, como que en Los Cuatro Fantásticos dieron la explicación de por qué los hermanos Storm, uno era negro y el otro era blanco, uno era adoptado. Claro. A ver, las cosas de la manga te puedes sacar lo que te dé la gana, como los prestidigitadores, pero... lo que está claro es que está basado en una novela que está escrita, que tiene muchísimos lectores, yo uno de ellos, y a mí, de manera completamente subjetiva, me ha tocado los cojones directamente. Y lo he explicado en el libro. La ha encaminado mal. Claro, ya me ha entrado cruzado. Y Idris Elba me parece un excelente actor, pero que no para el papel de Rolando de Shane. Sencillamente, pero es una opinión. Sí, porque además habían barajado algunos actores blancos de renombre. No, pero es como si me ponen al coreano de Walking Dead. A Glenn. Me lo ponen de Rolando de Shane. Pues tampoco. O sea, es que no tengo nada contra los orientales, ni tengo nada contra los negros, ni tengo nada contra los apaches. Un arapajoe que me lo pongan. Pero no. Cuidado con los apaches, ¿eh? No, sí. Es que quiero decir, me da igual. Es que como si te ponen un murcianico. Exacto. Y que coja y diga, pijo, voy a hacer... No, o sea, cada personaje tiene su criterio. Bueno, vale, pues ya de momento se lo han pasado el criterio por el forro y, en fin. ¿Quieres decir que no es una noticia de esta para trolear, para que la gente hable y después lo van a cambiar? Hombre, si es para hablar, estamos hablando mucho. No, claro, quiero decirte que además ya han habido bastantes opiniones desde que ha salido la noticia en la red. Algunas coincidentes con la mía, otras que dicen que no les importa que el personaje sea negro, de todo. Porque una cosa te iba a decir, o sea, si por ejemplo cogieran a su compañero McConaughey y lo pusieran de Rolando, ¿esto pegaría más o qué? Muchísimo más, pero es que a McConaughey lo ponen de malo. Vale. El chungo, que ya le va también. También le con va. Su flaqueza. McConaughey, con el sprint actoral que ha hecho en los 10 últimos años, le puedes dar lo que quieras, hacer de roca también, no de The Rock, y también te lo hace, ¿no? O de árbol. De malo malo, en Killer Joe estaba que se comía la pantalla, ¿eh? Por eso te digo, McConaughey está últimamente en estado de gracia. Y bueno, pues aquí queda la pataleta. Bueno, está. Gran pataleta, sí señor. Luego, Necrosote. McConaughey, el rey del pollo frito. Solo digo eso. Bueno, ya caerá. Con la escena de Killer Joe. Necrosote, que se autobautizaba, nos hablaba del fallecimiento de Umberto Eco. No voy a hacer el chiste fácil, pero todo el mundo se ha hecho eco de la noticia. Entonces, resulta que, bueno, ha contado una anécdota que dice: en mi grupo de amigos nunca le podremos agradecer lo suficiente a la creación del personaje de Salvatore, luego llevado a la pantalla por Jean-Jacques Sano e interpretado por Ron Pellman. Y digo agradecer porque el puto Salvatore es clavado a uno de mis colegas y nos dedicamos a tocarle los huevos cada vez que gana el Barça, en un interno de aficionados del Athletic. Gracias, Humberto. Y dice, postdata, el fútbol me la suda, pero joder a los colegas es un arte que requiere dedicación. Pues sí, señor. Sin más, año tras año. Y además es de las pocas cosas que da tanta satisfacción, ¿eh? Pues eso. Luego han empezado una serie de porras de los Oscars. Entonces, cada uno ha hecho... ¿Para cuándo van a ser los Oscars? Que yo estoy un poco perdido. ¿Caen pronto ya o qué? Sí, caen ya, ¿no? ¿Que es marzo? A mí no me mires porque yo paso de los Oscars. Lo digo por si tenemos que hacer nosotros la porra también o algo. ¿Sabes qué pasa? En que el yo, programa, en directo. Primero, que en las porras soy muy malo. Y ya, segundo, que como yo no he visto todas las películas... Sí, me puedo guiar más o menos. Hombre, por... hoy yo voy a hablar de una que por lo visto está en las porras esas de los Oscars. Bueno, y pues... de hecho alguna por ahí la sacan bastante y no entiendo muy bien por qué. Pero bueno, de eso hablaremos en su momento. Como para intentar deducir qué va a salir en los Oscars, tienes que estar más pendiente de lo que es políticamente correcto y de las políticas internas y relaciones que hay ahí, en vez de la calidad de la película en sí, es que pierde un interés para mí. A mí los Oscars es que me dan absolutamente igual. Entonces no hacemos porra, pues. Yo sencillamente diría que me alineo con los que dicen que por fin Leonardo DiCaprio va a ganar el Oscar al mejor actor principal. ¿Pero por qué? Si con el Christian Bale no hay rival. Bueno, yo lo digo porque después de, creo que es la quinta nominación y yo creo que es una de esas injusticias históricas. Lo que decimos, que a veces tienes que mirar para atrás, mirar qué cosa se hizo, qué no se hizo, qué no sé qué, para determinar quién va a ganar este año. Y a que mí bueno, eso, que no, nadie sabe a ciencia cierta. Me gustaría que se lo llevara George Miller por Mad Max, también lo digo. Esto ya son opiniones personales. No me importaría tampoco que el mejor actor secundario se lo llevara Stallone por Creed. También creo que la Academia le debe uno como actor, no como guionista. Bueno, yo tengo mis dudas también después de la película que voy a comentar hoy que va a aspirar a los Oscars. Pero como yo te he dicho, que es algo completamente pero, subjetivo... Pero no he visto Creed. Pues ya está. Luis, aparte de hacer la porra, se alineaba con Agus, era el que se alineaba con Agus en que Negan saldrá en el capítulo final de la temporada de The Walking Dead. Quedan seis. Y también nos decía que en Historia de Nuestro Cine en la 2, esta semana venía un ciclo de películas de terror. Claro, ya quien no haya visto el libro se ha perdido la del lunes, que era La Residencia, la del martes, que era La Noche de Valpurgis, hoy todavía llegará para ver Angustia, de Vigas Luna, y el jueves no hay ciclo, y ya pasa al viernes, quedan Los Sin Nombre, de Jaume Balagueró. Entonces, bueno, pues interesantes títulos, sobre todo los tres primeros. Pues a mí Los Sin Nombre me gustó. Aparte que salía... Más que Angustia. Salía un conocido mío. Ah, que hacía de extra. Sí, claro, porque Balaguer pilla graba mucho por aquí, por Barcelona. Sí, no, pero él y todo. Él es actor y entonces él tenía un papelillo ahí en la película. Además, un papelillo bastante mal rollero. Luego... Por otro lado, teníamos a Orlac, que estuvo en una dicotomía que luego tuve yo el domingo, curiosamente, y es que él a su chaval de 12 años lo metió en Deadpool. Recordemos, película recomendada, mayores de 18 años. Yo he debatido con esto también con gente que tiene la paternidad por bandera estos días. Bueno, pues entonces, él dice que... Se lo pasó bien cada uno en su línea... A su nivel. Sí, de edad, pero que bueno, no se arrepiente de haberlo metido. Y luego dice que le hizo ver también Turbo Kid y bueno... Es un campeón. Le gustó más al niño que a Orlac. Dice que ríete del efecto nostalgia, no me pero extraña. Él se esperaba más. Yo estoy impaciente porque ya tengo reservado mi DVD Blu-ray... VHS y lo estoy esperando ahí, pero estoy súper, súper contento y estoy esperándolo ahí como un niño pequeño. Bueno, bueno. Entonces el domingo a mí me pasó algo parecido, porque yo me fui con la familia a una matinal de cine y mi hijo haciendo campaña con 9 años para entrar a ver Deadpool. Pero claro, era para entrar tu niño es un con mi niña de 11 y con mi mujer. Muy yo bien, sabía lo que me iba a encontrar en Deadpool bien. Y dije, bueno, mi mujer me mata directamente. Me van a llover por todos lados. Y además, 9 años yo creo que... No es lo mismo que 12. No es lo mismo que 12, evidentemente. Por muchas cosas que oigan en el colegio, en la televisión y todo lo que quieras. En fin, que entramos a ver Pesadillas. A pesar del señor Jack Black y la simpatía que le tengo. Tuviste que tragarte uno de tus orgullos propios. No, más que un orgullo, uno de, de mis ascos. De tus odios. En fin, pues luego hablaremos de Pesadillas. Muy bien. Luego Hallenbeck nos cuenta una de esas historias de momento Abuelo Cebolleta, que llama él, con recuerdo de, a raíz de las películas que ha puesto Luis del ciclo de la 2, pues te recuerdo de las tardes esas en que había ciclos desde las películas clásicas de Tarzán a las de los hermanos Marx, La Clave, donde dieron películas como Los ladrones de cuerpos, El enigma de otro mundo, Teléfono rojo, Volamos hacia Moscú, etcétera. Luego por ahí también teníamos a Polaco, que pasaba al sector videojuegos con la beta de Division de PS4. Yo no sé si aquí Agus está con ganas de pillar de Division o no. No sé si saldrá en PC o si juego exclusivo para PC. Sí, sale para PC. De hecho, también hay beta para PC. Lo que pasa es que estoy precisamente liado con otro también de Tom Clancy, que sería de la, bueno, pues de la misma rama. Lo que pasa es que no es tan futurista, está más ambientado en lo que sería la actualidad. Y estoy ahí enganchado también. Luego Unai ha empezado a dar dieces a diestro y a siniestro para Vinyl. ¿Qué le habrá pasado a Unai este fin de semana? No sé, estaba contento. Para The Night Manager, para los zombies y para Deadpool. O sea, que dieces para todo el mundo. Mucho amor. Esto no es normal. Sí, está muy... Yo lo leí y dije, este hombre le está pasando algo. hay algo que no nos ha explicado. Sobre The Division ha dicho que ya veremos y que decía que iba a pillar el día 23, porque es que esto lo escribía el 22, uh-huh. El Far Cry Primal, que por cierto me dieron, antes de ver Pesadillas, un pedazo de tráiler a pantalla de cine del Far Cry Primal, o sea que... De los trogloditas ahí, sí, cazadores, sí. Nada más dan toda la evolución de los Far Crys, de todos los que ha habido, y acaban en el Primal. Y bueno, pues ahí un tal Agus decía que él estaba con el Rainbow Six Siege. Este es el que decía yo, también de Tom Clancy's, porque los dos son de Tom Clancy. ¿Sigue siendo tan facha Tom Clancy como antes o qué? A ver, es que en realidad este no tiene guión, es un juego multiplayer y sería lo que serían los policías contra una especie de terroristas, uh-huh. Y son sería como entradas en recintos cerrados. Entonces los terroristas tienen 30 segundos para tapiar puertas, preparar trampas, colocar explosivos y tal y cual. Y los policías, esos 30 segundos, tienen como unos robotitos que van entrando y van intentando ver y llegar a las zonas y comprobar la posición de los terroristas y tal. Y luego tienes el momento de entrada, que son equipos de 5, pues entonces te vas colocando. O puedes entrar todos por una puerta o te pones por zonas separadas, colocas un explosivo, rompes una puerta, ¿sabes? Es muy así, es muy táctico y es muy... Es emocionante, porque estás en el momento, o sea, el momento de preparación, pero cuando eres terrorista y estás ahí dentro y dices, ¿por dónde van a entrar? Claro. ¿Cómo van a hacer? ¿Me han visto poner esta tapia o no? ¿Me han visto poner esta trampa? Y la verdad es que está, tiene su rollete, está muy chulo. Y bueno, luego le decía a Unai que se había visto el primer capítulo de Night Manager y que bueno, que está muy bien la recomendación. Pelotilla, que es si este. Si puedo hoy... Si cabe. Por eso digo, si puedo... Y ya por último, para no ocupar más con el libro, Jackal, que decía peliculón Deadpool, los mejores 105 minutos de los que he disfrutado últimamente. Y además colgaba un vídeo, que yo supongo que es un vídeo con muchos spoilers, así que quien no haya visto la película, mejor abstenerse. Donde aparecen las referencias, los huevos de Pascua y demás sobre la película de Deadpool. Bueno, y hasta aquí es un poco lo que da el libro de visitas de esta semana, que ha estado bastante concurrido, como podéis ver. Y que bueno, ¿a qué esperáis? A participar vosotros también en el libro de visitas, vosotros, vosotras y la mascota, si sabe escribir también. Por favor. Estrenos de esta semana, donde sorprendentemente, en una semana que solo caen 6 películas y que prácticamente solo una es inaudiencera, una y media, pues de la una y media Javi ha visto 2. Exacto, sí, lo de una y media está muy bien dicho, ya veremos ahí. Y una es El bosque de los suicidios y la otra es La habitación, entonces empieza por la que quieras. Por la entera, ¿no? Venga. La que se entera sin audiencia. La del bosque de los suicidios. La del bosque de los suicidios, que es también una traducción de esas que nos han puesto aquí. La peli realmente se llama The Forest, el bosque. Pero supongo que por no repetir otras referencias parecidas, pues realmente le han puesto ese añadido que realmente centra un poco más la historia, pero bueno, que no sé hasta qué punto pues es un poco spoiler, un poquitín, aunque sea. Pero bueno, ¿qué tenemos en el bosque de los suicidios? Pues tenemos la... Bosques y suicidios. A ver, voy a intentar centrarme. Tenemos una primera película de un señor llamado Jason Zada, donde tenemos a Natalie Dormer, nuestra querida Margaret Tyrell. Tyrell, sí. Pues haciendo un doble papel. Tenemos a la señorita Dormer, haciendo el papel doble de dos hermanas gemelas. Una vive y trabaja en Japón, otra está en los Estados Unidos, supuestamente. La que vive en Estados Unidos recibe un aviso de la policía japonesa diciendo que su hermana ha desaparecido, lleva varios días desaparecida y que no saben qué ha podido pasar con ella. La hermana estadounidense vuela rápidamente a Japón y se pone a investigar y resulta que esta hermana, porque lo que pasa a veces con las gemelas, ¿no? Una gemela es súper responsable y lleva una vida súper ordenada y la otra pues es viajera, díscola, se mete en problemas, le gusta investigar, explorar y esas cosas, ¿no? Entonces la hermana díscola, exploradora, se pierde en las inmediaciones de un frondoso bosque a los pies, en las inmediaciones del monte Fuji, que es conocido como el bosque de los suicidios, porque mucha gente va allí debido a la digamos, el alto grado de espesura y de gran concentración de vegetación, pues allí la gente cuando se mete y se quiere suicidar, pues tardan mucho tiempo en encontrar los cuerpos y así se aseguran los suicidas de que nadie va a interrumpir su proceso, su elección para acabar con su vida, ¿no? Entonces, pues la Dormer responsable, Sara, vuela rápidamente allí cuando se entera de que su hermana ha desaparecido y decide investigar por su cuenta. Llega hasta el punto de empezar a investigar en el bosque, pero se va a dar cuenta, por algunas cosas que le cuentan, que no se puede tomar tan a la ligera las leyendas que corren o que cuentan cosas tenebrosas sobre este bosque, aparte de que la gente va a suicidarse allí, porque resulta que ese bosque pues tiene esos clásicos fantasmas y espíritus japoneses que, digamos, juguetean y coquetean con los humanos que se pierden entre la espesura. En, ¿vale?, ese bosque está Joffrey. Seguramente. Oye, ¿por qué los fantasmas japoneses son diferentes de los europeos? ¿Qué van de postureo? Son más guay. Cuando acabes de la película hablaremos de fantasmas japoneses y postureo. Vais a flipar con la noticia que traigo. Sigue. Vale. Bueno, Inés, ha sido casualidad, ¿eh? Pues ya he hecho el planteamiento de la película, ¿vale? O sea, lo que es la sinopsis. ¿Qué pasa con The Forest realmente? Pues que realmente, pues la peli va de peli de terror y es una peli de sustitos, podríamos decir. Sustitos justitos, ¿vale? Sí, cuando has dicho sustitos ya me he imaginado que no era con mucho énfasis. De estos de imagen, si no hubieras dicho sustacos, de sustazos. De dos segundos, subidón de volumen y estas cosas, ¿no? Sí, esto de que, claro, mucha oscuridad. Aparece un pájaro en medio del bosque. Oscuridad por la noche en el bosque, te das la vuelta y... ¡ah! Bueno, cosas de estas que ya pues la gente experimentada ya no le pilla por novato, ¿no? Hay que decir que realmente hay algunos momentos que la peli consigue crear un clima de suspense bastante alto, pero no llega al terror en ningún momento, por lo menos bajo mi punto de vista. Lo que sí que hay que reconocerle a The Forest es que tiene una idea buena de guión, porque realmente el concepto de que el bosque juegue contigo cuando tú entras dentro es atractiva, pero no la acaban de desarrollar bien. El rollo es que a la señorita Dormer le advierten al entrar en el bosque que no puedes ir con ira, con miedos, con sentimientos extremos a internarte en el bosque, porque el bosque los va a reconocer y va a jugar contigo utilizando esos sentimientos extremos que tienes. ¿Y no le podían haber recomendado algo útil como llevar un GPS? Pero eso es lo de menos, si es que hay no ves que está el monte Fuji al lado, que eso ahí las brújulas se vuelven locas con los depósitos de hierro y de metales que hay ahí, eso es especial, hombre. Claro, no, de hecho, hay una escena en la que sale una brújula dando vueltas ahí a saco, que no te puedes orientar ahí. El GPS no sé qué le pasaba, seguramente que no hay cobertura. Pero bueno, la cuestión es que esa idea, digamos, atractiva, pues se bosqueja en algunas escenas, pero no le acaban de sacar el partido que se le podría sacar. Entonces, eso que podría ser un buen gancho para el guión y para meterte la película y el argumento directamente dentro del terror puro y duro, pues no acaba de entrar nunca. Siempre se queda en la puertecita, tal. Y se queda pues en una historia de medias tintas que no es que sea abyecta, pero tampoco va mucho más para allá. Y lo que sí que le tengo que reconocer, aparte de esa idea buena de guión, es que el final mola. A pesar de que esto que os acabo de contar no se acaba de desarrollar, lo que es la conclusión de la historia es una conclusión bastante estilo gótica clásica y a mí me gustó, al menos. Pero reitero, es una película justita que igual, pues eso, según quien la vaya a ver, se va a sentir incluso, pues, no sé si estafado o estafada por pagar la entrada. Pero bueno, ahí dejo. A mí que la idea solo se bosqueje, creo que está muy bien traído. Sobre todo en este caso. Más que nada en este caso. Una cosa se me había olvidado. Ya sabéis que en el cine, la mayoría de las veces, todo lo que nos enseñan es mentira y es trampa, ¿no? O sea, somos conscientes de ello. Pues esta historia que transcurre en las faldas del monte Fuji, en la película, realmente no está rodada en el monte Fuji. Está rodada en Serbia, ¿vale? Y en el papel del bosque de los suicidios famoso del título, no tenemos el bosque que hay en el inicio del monte Fuji, sino que tenemos el Parque Nacional de Tara de la nación serbia, ¿vale? Que lo sepáis, que sí que hay escenas en el aeropuerto, en un aeropuerto japonés, todos letreros llenos de Japón, de letras japonesas y tal, pero que a la hora de meternos en el bosque, esas vistas cenitales tan guapas que hay, esas brumas, ese espacio natural tan guapo, que de hecho lo es, pues no es el bosque japonés, sino que es un bosque serbio. Ahora que lo dices, parte de Juego de Tronos se rodó por allí. O sea, con lo cual no me extrañaría que por... Que el espíritu del que has dicho antes esté por ahí. No, sí, aparte del espíritu de Joffrey, que por cuestiones de rodaje de la Dormer con la serie y tal, la localización no sea un azar, precisamente. Pues mira que me has asustado porque al decir no se rodó ahí, digo, se habrá rodado aquí en Barbera del Valle, en las claro, naves sí, con mexicanos ingleses, ¿sabes? Yo qué sé. Con sí, unos... como la de la frontera mexicana sí, que se rodó aquí. Con unos bosques pintados en un papel, ¿no? Ahí, vale. No, o sea, aunque no esté rodado en el sitio en el que cuentan la historia, realmente a nivel de espacio natural es espectacular, realmente, o sea, eso sí que se lo reconozco en la película. Pues si me permites, antes de que entres con la habitación, voy a hablar de la noticia esta de fantasmas japoneses. Fantasmas japoneses que además son chanantes, has dicho. Bueno, chanantes. A ver, son dos de los más representativos de los films de terror japoneses contemporáneos. No te adelantes. Vale. ¿Recordáis todos, supongo, que el tema de Freddy versus Jason? Boy, a mí me encanta. ¿Eh? Bueno, pues los japos han sacado su versión. Qué bueno. Película para 2016. De hecho, ya tiene fecha de estreno 18 de junio de 2016 en Japón. A ver si viene a festivales, pues. Sadako versus Kayako. Hostia. Sadako supongo que os suena a todos. Ringu, de Ring. Pero para quien no le suene Kayako, estamos hablando de Juan. Yuon, de Grudge o La Maldición. Pues. Dos de los iconos realmente del cine de terror japonés contemporáneo. Brutal. Y van a tener un versus. Entonces... A mí me está entrando versus miedo. Pantene. Miedo ya. Se dice que posiblemente Europa llegue en VOD, esto se llama Video On Demand. No sí. sé si saldrá en DVD o Blu-ray también. Pero es muy posible que sea una de las cintas, estrenándose en junio en Japón, escogidas para estrenar en el Festival de Sitges. Sí, con lo cual, yo eso espero con lo cual, encarecidamente. Aviso para navegantes, no sé si estará al final en la programación definitiva. Pero ¿tenemos un director de esto? No, o sea, solamente, no. Supongo que sí, tenemos director. Me refiero no, pero no está sí, en la noticia. Pero que no sale en la noticia, vale, o sea, vale, tampoco... Vale. Gran noticia, ¿quién se encarga? Pues a mí es que ninguna de las dos sagas me acaba a mí de... Yo bueno. Es que soy muy con esto, soy muy así. Y mira que me gusta muchísimo la cultura japonesa, oriental y tal, pero a mí el terror oriental... ¿La Ringu original la viste? Sí, la vi en su ¿O día viste de Ring? No. Del Gore Verbinski. No. ¿Viste la idea de Nakata? Vi la buena. ¿No te gustó? A ver, sí que es verdad que la escena en sí, la primera escena, está guay. Yo es que además te voy a decir una cosa. Es que luego me saca de la película porque todas las decisiones y todo están ridículas. Todo es como se me hacía muy cuesta arriba. O sea, la idea del concepto tampoco. La idea del concepto del VHS y de ver la chica que te mire y tal, pues está guay, pero ostras, es que luego ya era como yo reconozco que The Grudge a mí me impactó mucho más que The Ring. ¿eh? O sea, pues a mí me gustó más. A nivel de sentir cague, ¿vale? A mí me gustó más Ringu que Yuon, y no solamente eso. Yo Ringu la vi en el Festival de Sitges. Tuve la suerte de verla cuando se estrenó. Pero luego, después de una cena con amigos, la vimos en VHS. Con lo cual está, hombre, es, realmente bien, es lo suyo. Es la forma en que hay que verla. Y la vi con mi mujer, porque era una cena de parejas y tal. Y yo estuve toda la semana diciéndole, hostia, nos quedan cinco días. Y la verdad es que ella esa semana no durmió muy tranquila, ¿eh? Tenías que haberle hecho alguna llamada desde algún número desconocido o algo. No, ¿sabes lo que tendría que haber hecho? Lo que pasa es que ahora es complicado porque las televisiones tienen 24 horas de programación. Sí. Pero tendría que haber buscado algún canal de televisión con nieve. Y cuando estuviera dormida, dejárselo puesto y tocarle el brazo así a las 4 de la mañana y decirle, se ha encendido la televisión. Eso hubiera sido para quedarme viudo y hubiera sido una putada. Yo tenía una tele que cuando el mando a distancia se iba quedando sin batería, te encendía y te apagaba la televisión solo. Era hasta que no averigüé que era el maldito mando que no tenía pilas, te volvías loco. ¿Hay algún vecino que me está apagando encendiendo la tele? El vecino de enfrente. Porque yo soy súper empírico, pero claro, era, joder, pero se enciende y se apaga sola. O sea, esto es un vecino tal, porque también me ha pasado con un vecino que nos peleábamos con el volumen, pero claro, era el mando de distancia que se quedaba sin batería, o sea que eso hubiese sido también lo suyo. Se quedaba sin batería y actuaba solo. Sí, era como que mandaba como la frecuencia esa flojita o lo que fuera y yo qué sé, era un despipoteo, porque a las 2 de la mañana se te encendía la tele. Y no te digo nada, meter en el USB el fragmento de la escena de la nieve y luego ya se empieza a ver el pocillo por detrás y tal. El pocillo. Yo le hago esto a mi mujer y me mata. Hombre, o sea, me mata. Si sobrevive al infarto, no, la mía igual. Pero es que tu mujer aún se atreve a ver películas. Mi mujer muy de vez en no cuando, se ¿eh? Atreve a ver películas. Porque de además miedo. Mi mujer es de las que en el momento del terror disfruta la sensación del terror, pero luego lo pasa muy mal porque es de las que tiene pesadillas, no puede dormir en un par de noches. La mía es tan impresionable que hay veces que eso que se pone de moda una película de terror y te la anuncian por la tele, cada vez que ponen el anuncio, de pasarlo mal, de tener que cerrar los ojos, taparse las orejas, ay madre mía, que esto no lo quiero ver, que lo voy a soñar, súper impresionable. O sea, le hago lo del Yuon y me mata. Bueno, pero el día que quiera ver Yuon o The Grudge, la gozará 2000, porque no realmente, como no tiene la imprenta del terror experimentado, se lo va a gozar al máximo. Es una persona que no disfruta nada con la sensación de terror. Pero es que no hay que disfrutar, hay que sufrir. Pero no le gusta nada la sensación esta. Es como hay gente que la subes una montaña rusa y la sensación de vértigo no le mola nada y no lo disfruta y realmente no, es que no sí, lo pasa bien. Mal, lo pasa mal. Vale, pues mi mujer lo mismo, entonces para pasarlo mal, prefiero no verlo. Además, recuerdo que mi mujer trabaja en un oficio que toca bastante sangre, entonces ella el ver ahí sangre artificial pues tampoco es algo que le No, pero precisamente tanto Ringo como John no son películas de sangre para nada. El pasarlo mal y estas cositas no es algo que le traiga a ella. En fin, pues este era el apunte. A ver si aparece Toshio. Sadako versus Kayako. Podemos pasar a la habitación. La habitación. AKJ Room. La película que te recomendó Agus la semana pasada. La media película que me recomendó Agus la semana pasada. Bueno, te la recomendó entera y ya la explicarás porque no, es más solo que recomendarle, media. Le dije que sería interesante que si pudiese que la viera, pero no, parece hecho, ser que no acerté. No, has acertado la mitad. Que hay que reconocer las cosas como son, Agus. Y de hecho, en esas porras que hacen nuestros y nuestras inaudienceras en el libro de visitas de los Oscars, Room entra en varias, sobre todo por Brie Larson. Sí, por Brie Larson, que es la coprotagonista y que en teoría no sé si le van a dar un Oscar o no, pero bueno. Vamos a ir con La habitación. La habitación, que también es una traducción, para mi gusto, incorrecta. Porque la película se llama Room, no The Room, ¿vale? Y tiene una explicación en el argumento por qué es Room y no The Room. ¿Por qué no está ese artículo? Porque, exacto. No sé si lo quieres explicar. Sí, lo voy a explicar porque es formado. A ver, es que igual si no explico muchas cosas de la película, si no explico eso. Porque en parte es una de las cosas originales que tiene, ¿no? Room es una película del director irlandés Lemmy Abrahamson. Y realmente a mí me ha sorprendido, porque claro, yo no había estado al tanto de las nominaciones de los Oscar y tal. Y luego cuando salí de verla, porque la vi ayer, o sea, me refiero que la tengo súper reciente, digo, joder, pues es que todo el mundo está hablando de Room por arriba, Room por abajo, tal. Y al fin y al cabo, Room es una TV movie coproducida entre Canadá e Irlanda. Me refiero que es una TV movie que ha salido igual con un cierto nivel y no sé cómo la habrán metido en la carrera de los Oscars, pero no sabía que en los Oscars se podían meter TV movies. En fin, esa es la primera que quería decir, ¿no? Son ironías de la industria, yo qué sé. Pero bueno, ¿qué tenemos en Room? Pues en Room tenemos la historia de una madre y un hijo. En el caso de la madre, pues tenemos a Brie Larson, como que también pues la hemos podido ver, por ejemplo, en The Gambler, por decir alguna película de las que se han comentado por aquí suyas. Y el chaval, el hijo, de 5 años en la película, es el pequeño Jacob Tremblay, que hace de Jack, el niño que está con Brie Larson. Y los tenemos a los dos viviendo de una forma un tanto especial, podríamos decir. Están viviendo en habitación, en la famosa room del título de la película, en la que, digamos, ellos pasan su vida. No salen de habitación, ellos están ahí a full time, ¿vale? Tiempo completo. Viven allí, duermen, comen, juegan, se cabrean, se pelean, ven la tele, todo lo hacen dentro de habitación. ¿Qué es lo que hay detrás de esta situación tan especial? Pues es que estamos, al menos en la primera parte de la película, en una película del subgénero de gente encerrada, ¿vale? Están, el niño no lo sabe, la madre sí, están encerrados contra su voluntad y a merced de un secuestrador. Les han hecho un old boy. Más o menos. No de tantos años, pero casi de 7. Creo que old boy era un año más. No sé si llegaban a 10 o 11 o así. La cuestión es que cada cierto tiempo reciben una visita en habitación. Creo que su nombre es Olnick, que es otro de los actores que aparece en la película. Este personaje está interpretado por Sim Bridgers. Y Olnick es el tipo, digamos, que maneja el cotarro fuera de habitación. Todo lo que necesitan o que pueden necesitar de fuera de su microcosmos, Olnick se lo proporciona a cambio de unos servicios que la madre debe ofrecer a Olnick, ¿vale? O sea, estamos en una situación bastante chunga, bastante jodida, de una madre y un hijo encerrados y a merced de un motherfucker hijo de puta que los tiene encerrados for life allí, ¿vale? En esta parte de argumento, que es más o menos la mitad de la película, de The Room, se asemeja en cierta manera, aunque no tan crudamente, a Chained, por ejemplo, ¿vale? O sea, tenemos una descripción de la vida que llevan en la habitación, pues bastante malrollera, a pesar de que no lo pasan demasiado mal físicamente, se nota esa desazón y esa sensación de aislamiento y de confinamiento que está sufriendo sobre todo la madre, porque el hijo al fin y al cabo es pequeño y como muy bien os estaba comentando antes, pues tiene una visión particular del mundo para no conocer la cruda realidad que tiene el niño, digamos, en su vida. Y realmente la madre hace ahí un juego con él, o sea, tiene una forma de ver la realidad que al niño le ayuda pues a vivir de una forma normal y de paso a ella le sirve un poco para tener la esperanza de que quizás en algún momento puedan salir de allí. No sabemos de qué forma, ¿vale? Porque para eso hay que ver la película. Entonces, dentro de la habitación, dentro de habitación, con mayúscula, porque es un lugar geográfico para el niño, para Jack, tenemos claraboya, tenemos a silla, tenemos a armario, todos son lugares geográficos con nombre propio. O sea, las cosas cotidianas, objetos de nuestro día a día, dentro de habitación, son lugares geográficos que y con nombre propio que el niño usa y califica como tales. Eso le ayuda también a, pues eso, sobrellevar o a entender que vive en un lugar, entre comillas, especial. Especial por chungo, pero él no sabe que es chungo. Entonces, digamos que el planteamiento de esta primera parte de película es muy bestia, es muy duro. De hecho, lo que hablábamos antes del tema de los premios, de los Oscars y tal, que vale, que Brie Larson lo hace muy bien, transmite toda esa desazón que he comentado antes, pero es que el niño, tío, el niño es que la clava y vale que interpreta a un chaval de 5 años, él tiene más, creo que en las cuando hizo la peli tenía ya 8 o 9, quizás más 8 que 9, pero es que acongoja la forma en la que se expresa, en la forma en la que, digamos, interpreta ese mundo confinado realmente te deja marca como espectador, ¿no? La interpretación del chaval. Yo no sé si igual pues Stallone se merece un Oscar secundario por toda su carrera y estas cosas que hemos hablado, por Creed y tal, pero es que el Jacob Tremblay, el chavalín, creo que no lo han nominado, pero es que se merece al menos una nominación. Vale que no, la Academia no suele nominar a niños porque se supone que no están formados estilísticamente y de forma profesional para hacer un papel en una película, pero es que Jack aquí, o sea, es que es el puto motor de la película. Y la madre está muy bien, pero el peso lo lleva el chavalín y es que es muy pequeño para llevar el peso, ¿sabes? Y eso impresiona. O sea, que tú también nominas una película de Antena 3 al mediodía para los Oscars. Pues también. Bueno, no, yo es que no nomino nada porque no soy de la Academia, pero yo estoy, digamos, valorando las ironías de estos premios y de estas nominaciones, ¿no? Pero todo esto que he hablado es, digamos, la primera mitad de la película, ¿vale? Luego tenemos la segunda mitad. Si la primera mitad la podríamos, digamos, catalogar y meter dentro de nuestro cajón, uno de mis favoritos, de gente del subgénero, gente encerrada, la segunda parte es un puto drama. Es un drama y digamos que en la segunda parte, por no hacer demasiados spoilers, aunque os los podéis imaginar, porque no es una historia demasiado rebuscada, pues la situación de la madre y el hijo cambia y se tienen que enfrentar a una nueva realidad. ¿Cómo cambia y por qué cambia? Eso tendréis que descubrirlo viendo la película. Pero la cuestión es que con ese cambio de realidad, de entorno, de ausencia de habitación y de lugares geográficos de que son objetos comunes, a pasar a otro tipo de realidad más anodina, por decirlo de alguna forma, pues la peli acaba siendo lo que tú acabas de decir antes, Agus, pues un puto drama de televisión de sobremesa, rollo Antena 3, rollo lo que queráis decir. Y que no está mal esa parte de la película, pues bueno, depende, porque a mí me parece que si ya has hecho el esfuerzo de currarte toda esa primera parte tan sórdida conceptualmente que te impresiona tanto y que te deja un poco sin aliento, luego, ¿por qué pegas ese volantazo y quieres, digamos, ir a un registro más, digamos, estándar y más, no sé, y a mí me dejó un poco a cuadros ese cambio, porque tampoco me había informado mucho de la película y de hecho pensaba, digo, joder, pues qué bien, cómo va esto, hasta que llega el momento de que cambie y dices, vale, y ahora sobremesa de Antena 3, cojonudo, vale. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, que si hubiese mantenido el ritmo que tenía la primera mitad, te lo hubiesen dejado ahí, tú ya te hubieses quedado satisfecho. Sí, o que hubieran hecho un mediometraje, o que hubieran contado otra cosa diferente, porque también se le podría haber dado otra vuelta a la historia, o un giro imprevisto, vete tú a saber qué. Pero, o sea, se pegan el hachazo y dices, hostia, y ya está. ¿Qué ha pasado? Vamos a llorar todos aquí ahora. Antes estabas ahí rollo acojonado y asombrado de lo dura que es la condición humana bajo momentos de, digamos, de confinamiento, y ahora es un mar de lágrimas y pataletas por tonterías y gilipolladas de la vida cotidiana y dices, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando, no? En el cine, no sé. Pero bueno, la cuestión es que y con esto ya voy a acabar, si con algo quiero que os quedéis claros es que Room mola hasta que dura Room. Cuando se acaba Room ya no hay Room, ¿vale? O sea, es otra cosa ya. Creo que la película dura 121 minutos, o sea que la primera hora... Échale más o menos, sí. Sí, y además creo que es así más o menos. O sea, no estuve yo ahí con el reloj porque no me esperaba este tajo, ¿no? Pero pero ahí queda. Y no sé, y seguramente pues igual a Brie Larson le dan un premio, pero le tenían que dar solo medio premio igual. No de todos modos, aprovecho, y ya lo recomendé en su día, pero desde entonces han pasado ciertas cosas en Sin Audiencia, y la vuelvo a recomendar. De Brie Larson comenté una indigencia de estas que yo recomiendo... ¿Indecencia? No, una peli de estas indies que recomiendo de vez en cuando, que eran Las vidas de Grace. El título original era Short Term 12. Ah, Short Term 12. Sí, que... yo salía Brie Larson, pues salía Brie Larson y otro de los coprotagonistas ahora es bastante conocido, que es el señor Rami Malek, el señor de Doctor Robot. Entonces, pues si alguien tiene curiosidad, se puede rescatar y es una peli que está muy bien. También aviso, es una película, es un drama. Dramática. ¿Vale? Lo que pasa es que en vez de ser un drama de estos que van a buscar la lágrima, era una película de estas que tiene sus puntos de comedia, ironía, tristeza, o sea, pero era más melancólico que drama, pero está muy bien hecha. Y trata sobre un lugar de acogida para chavales con problemas. Para jóvenes, sí. Y, sí, y Brie Larson es la regente, la que se encarga junto con su marido de gestionar este sitio. Y está muy bien, se encuentran los problemas que tenían los chavales y tal, y de verdad, hecha con mucho cariño, con muy pocos recursos, pero muy, muy bien. Y ahora con el tiempo, pues que Brie Larson se ha hecho un nombre y Rami Malek también, dices, ostras, pues mola recuperar estas cosas, estas curiosidades. Muy buena, de verdad. Pues ahora Agus nos quiere despachar con otra que dice que es muy buena, que es The Night Manager. Ostras, pero esto ya es serie. Esto ya entraríamos dentro del... Yo pido permiso, a pesar de haber estado hablando un huevo, dime. Con perdón, que antes de que nos vayamos con las series, quizás me dejéis decir un evento. Adelante. Más que nada, porque si no, luego nos lo dejaremos y es un evento importante. Pero antes de la serie, ¿esa tú la...? No, yo ya lo, pues como son películas que ya se han hablado en Sin Audiencia, yo ya luego entro tranquilamente. Bueno. Yo despacho rápido. Bueno, ese importante evento que os tengo que comunicar es la séptima edición de la Mostra de Cinema Infame, que va a tener lugar este próximo lunes, ese día tan apócrifo que solo ocurre cada 4 años, que es curioso, también el 29 de febrero. Y vamos a tener la proyección, de nuevo en el Coiton Club, en el barrio de Sants, de una película que se llama Nomocop, ¿vale? Nomocop de 1990, una película que originalmente se llamaba An Homme Named Norm, pero que aquí, con perdón de los presentes, se va a presentar en su formato doblado al castellano. Dicen porque es más infame todavía que si la pones en versión original, ¿vale? Que sepáis que todo esto va a ser a partir de las 8:30 de la tarde del lunes 29 de febrero, gratuito, y que además, si llegáis sobre las 8, un poquito antes de que empiece la proyección, habrá un pequeño pica-pica, y además en este lugar se pueden disfrutar de cervezas artesanas y comida rica, que también se puede acompañar con la diversión desaforada que puede provocar la proyección de Nomocop. Ahí queda. Bueno, pues entonces empiece ya con The Night Manager, serie que se ha traducido muy sabiamente. Jolines. Salud. Se ha traducido en España como El Infiltrado. Ahí no es nada, ¿sabes? Bueno. Explícanos por qué un Night Manager se convierte en infiltrado. Esto es un patinazo, porque realmente también es como medio spoiler y aparte tampoco era necesario. Ya el Night Manager yo creo que sería un título acertado. Es una serie que está basada en una novela de John Le Carré. Uh-huh. Está rodada por el canal BBC y dirigida por Susanne Bier. A ver, lo interesante de esta serie... Uy, me estoy quedando sin voz. Toma, échate un ratillo. No, ya está. Lo interesante de esta serie son los dos de los personajes más importantes que la pueblan. Estamos hablando de Tom Hiddleston. Tom Burger, que sería nuestro querido Loki de la saga Marvel. Y alguno más. Hugh Laurie. Joder, vaya par. Nuestro amigo House. La serie nos explica cómo Tom Hiddleston, que sería Jonathan Pine, trabaja como el administrador de un hotel en el Cairo. pero el que se encarga del turno de noche. O sea, sería claro, el que cuando la gente llega a la recepción, el que está ahí en la recepción, les atiende, se preocupa que la suite esté bien. Digamos, etc. El señor del título de la serie en su título original, ¿no? Exacto. Es este señor, el Night Manager. Por vicisitudes de la vida, está trabajando, bueno, es un ex militar que ha acabado trabajando en el Hotel del Cairo, justo en las primaveras árabes. O sea, la ciudad está en plena ebullición. Y en esos momentos está hospedada en el hotel una, diríamos, la mujer de una persona bastante influyente y con pocos remilgos, digamos. O sea, vale. ¿Una persona influyente en Egipto o en el mundo en general? En Egipto, vale. Muy muy influyente en Egipto, muy poderosa y con muy pocos escrúpulos. ¿De acuerdo? Y la mujer, en un momento en el que cree que tiene que hacerlo, le facilita a este manager, al señor Payne, unos documentos. Estos serían los 10 primeros minutos del capítulo. El capítulo es una hora. Los famosos documentos que siempre mete John le Carré en sus argumentos. Exacto. Estos documentos... Bueno, no voy a entrar más en el de esto. No, no digas más. Digamos, hombre, hay una máxima de John le Carré: sin documento no hay argumento. Entonces, bueno, pues entonces estos documentos van a involucrar de rebote a un señor que se llama Richard Onslow Roper. Burger también. No, Richard no, Burger. No, porque enfatizan mucho en Roper, vale, que es el señor Hugh Lowry, que sería un señor muy influyente, este señor sí a nivel mundial, el cual pues no le acaba de gustar demasiado que hayan llegado esos documentos a manos inapropiadas, y a partir de aquí se va desarrollando todo. La verdad es que el capítulo sería una introducción a lo que está por venir, por sí tiene un argumento bastante cerrado. Si hubiesen hecho una película de este capítulo, ya hubiese tenido entidad propia. Para mí es excelente. Capitulazo con muchísima tensión, muy mal rollo. La verdad es que se respira una atmósfera muy tensa, y hay un par de momentos de duelo interpretativo entre Tom Hiddleston y Hugh Glory que son espectaculares. Eso hacen falta, espectaculares. No. O sea, realmente no. O sea, es un momento en el que no hay violencia verbal ni nada. Simplemente comentarios, miradas, posicionamientos ahí. O sea, intentar imponerse al otro con sucintamente. O sea, está muy, muy bien. O sea, me lo he pasado como un enano. A remarcar, pues. Como Nomocop. Casi, casi lo mismo. Que por cierto es de Stan Winston. No sé si lo has dicho. Sí, bueno, no lo he dicho, pero sí, sí, es de ese hombre. Podríamos empezar a citar nombres y no acabaríamos, ¿vale? A mí lo que me ha llamado la atención, sobre todo, es un actor que es Tom Hollander, que para quien no lo tenga muy localizado, era uno de los lacayos de la película de Hannah. Era un malo con bastante entidad y bastante mala baba. En esa peli había unos cuantos. Este sería el que era como que llevaba el pelo rubio pollo, que era un poquitín así como afeminado y con... ya me acuerdo. Era ya, muy chungo. Ya me acuerdo. Muy, muy chungo. Ese era bastante chungo. Pues aquí también hace un papel un poquitín chunguillo. Y después me llamó la atención que en un momento del capítulo... se ve a nuestro amigo Antonio de la Torre, uno de los actores. No jodas. Sí, uno de los actores fetiches de Daniel Sánchez Arévalo. Y después también a Marta Torné. Pero nada, es un momento, es muy cortito, que están haciendo de pareja influyente que van a una cena y hacen de pareja. ¿Y esto lo han rodado en el Cairo realmente? Es que no quiero entrar en más spoilers. Vale, yo te digo que el capítulo empieza en el Cairo. Vale, ya está. ¿Vale? Ya está. Acaba en un sitio, digamos, diametralmente opuesto. Que no es el Cairo, ya está. Y diametralmente opuesto en cuanto a clima, temperatura y todo. Son 6 capítulos, es muy cortita. Bueno, cortita entre comillas, los capítulos son 1 hora, o sea, son 6 horas de serie. Bueno. Pero si mantiene el ritmo que ha tenido en este primer capítulo, chapó. O sea, de momento, ya te digo, encantado. Y gracias a Unai por la recomendación. O sea, ¿sabes eso que lo leí? Dije, la verdad, encantado. ¿Le hago caso o no le hago caso? Pues le hago caso. Sí, bueno, sí. Y encantadísimo, de verdad. Excelente. Oye, te iba a preguntar, es que si ahora en estos tiempos que corren, siempre que hay una película en la que hay documentos que cambian de mano, me hago esa pregunta. ¿Hay pendrive de por medio o no? No, hay fotocopias. O sea, analógico. Documento. Dosier ahí con carpetas de y cartón. Y sobre y mandado para arriba y para abajo, porque claro, el Cairo... Bueno, claro, no tienes locutorios en cada esquina. ¿Es época actual o es...? Es contemporáneo. Claro, bueno, primaveras árabes, contemporáneo etc. puede ser el año 70. No. Te estoy diciendo las primaveras árabes. O sea, esto ha pasado hace muy poquito de eso. Y realmente llama la atención eso, que en vez de mandarse digital, se hace todo analógico, para evitar filtraciones, porque son papeles que son muy comprometedores. La gente que filtra estos papeles se la está jugando muy mucho. Está en una zona donde hay muy poca protección. Exacto. Y realmente... Mucha gente doble y mucho rollo. Está muy bien como está explicado y me lo paso muy bien. Además, ya te digo, el prota, que sería Tom Hiddleston, tiene algún momento que se sale. O sea, es que me ha sorprendido muy, muy gratamente. Además, pues eso, el canal de Juego de Tronos, pues siempre ves el logotipo y tal, HBO, ¿sabes? Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Bueno, algún día comentaremos de Hiddleston, esa película que se llama High Rise, que se pudo ver en Sitges. Han hecho varias proyecciones en Fenómena. Bueno, pues pero despiertan pollas, ¿eh? Hay quien le gusta mucho y hay quien la pone es que a caer es un burro. Es que no es una peli estándar, por no entrar en detalles, ¿vale? Pero hoy no vamos a hablar de ella, que conste. Y rápidamente, antes de entrar en un evento al que puede asistir el sábado por la noche... Un evento estelar. Muy estelar. Rápidamente, como habéis hablado de Fenómena, decir que hay alguna cosilla esta semana que hay que recomendar sí o sí. Voy a pasar muy rápido. Decir que el viernes tenéis un programa doble Grindhouse a las 22:40... con Mil gritos tiene la noche de Juan Piquer Simón. Grande. Y Demons de Lamberto Bava. Bueno, pues es una doble potente. Festival. Sí, o sea, sí. Es un festival y además la segunda es Demons, con lo cual y además vas a vibrar con heavy metal, Fast as a Shark y esas cositas. Y película que pasa dentro de una sí, sala cine de dentro cine, del cine, como que, decimos siempre. Que vais a flipar, sobre todo en esa sala concretamente. Y que podíamos ser tratado en el pasado programa 666 tranquilamente. Tranquilamente. Y que no lo hicimos por falta de tiempo, básicamente. O por exceso de películas, no sé. Sí, que hablando de Stan Winston antes, por Nomoco. Sí. Creo que Pacto de Sangre o Pactar con algo así. Pacto de Sangre es su primera película. Es un pacto con el diablo. No sé si la nombramos en el 666, pero también es una película con el diablo. Bueno, que nos vamos de madre. Sí. Sábado 27, quien quiera llevar a una película de las últimas que ha hecho Miyazaki a los niños, Ponyo en el acantilado, a las 12, en matinal. No es de mis favoritas por eso, pero está muy bien. Está muy bien. Como todas las Yo de Miyazaki. La vieron en DVD mis hijos y la disfrutaron bastante. Luego, a las 4 de la tarde, La tienda de los horrores, de Frank Oz, del año 86, con Rick Moranis y con papeles por ahí de Steve Martin y de Bill Murray. Recomendable. Muy divertida. Luego tenemos a las 23:15 de Frank Miller Nights con Sin City, la primera, ¿vale? Del Robert Rodriguez del Quentin Tarantino, basada en el cómic de Frank Miller, con un reparto, como ya sabéis, pues muy... Coralísimo. Sí, muy coral. Luego tenemos el domingo 28, para quien quiera disfrutar de un musical, de los grandes musicales, El violinista en el tejado, de Norman Jewison con Topol, del año 71, y a las 22:35, nuevo pase de Blade Runner. Y luego, por último ya, el lunes 29, quien pueda escaparse el lunes a las 16:40, películas de las que le gustan a Agus, porque es del año 1931. Joder. La primera, creo, si no me equivoco, primera película sonora de Fritz Lang, el director de Metrópolis, que es M, el vampiro de Düsseldorf. Película durísima porque trata de un psicópata que mata niños. Además creo que, ahora no sé si me equivocaré, pero creo que está inspirado en hechos reales. Me temo que sí. Y bueno, pues película muy recomendable, que además yo tendría que revisar porque la vi pues igual hace 30 años, sí, y me impactó bastante. Volviendo al Hallenbeck cebolleta del principio, sí, del programa, yo en algún ciclo de Fritz Lang en la 2, esta cayó. Es de blanco y negro, pero eso sí, no, da claro, más miedo todavía que sea en blanco y negro que con sangre, en color. Sí, sí. Pues nada, esta ha sido la breve recomendación del Fenómena, que trae muchas más cosas, pero un extracto de lo que por aquí la me selección. Ha parecido. Es una selección, una pequeña selección. Bueno, pues ¿a dónde acudí yo el sábado por la noche? Pues acudí a un evento que hacían los Cinemas Texas aquí en Barcelona. y que se llamó Star Fans Wars. Era un evento colectivo donde se presentaban libros, donde había gente disfrazada con uniformes traídos de Estados Unidos de la Guerra de las Galaxias. Estaba la única réplica exacta de R2-D2 que funciona con un mando a distancia que existe en España. Muchas no, cosas. No hay una persona pequeña dentro. No, entonces, en este caso lo trajo un tal José Antonio Caraballo, que era el que lo llevaba con el mando arriba y abajo. Y que no dejaba el mando ni de coña. No, pero bueno, la gente se hacía fotos y tal. Eso sí, pedía que no lo tocaran. Ya, entiendo su preocupación. Y en fin, todo esto englobaba a la proyección de la película documental de la cual habló muy acertadamente en el programa 658 Javi, de I Am Your Father. Este documental dirigido por los mallorquines Toni Bestart y Marcos Cabotà. Se anunciaban también muchas sorpresas. Yo, sabiendo una de las referencias de este documental, estaba un poco expectante a ver si nos iban a dar realmente una sorpresa que hubiera sido la mayúscula. No se produjo. Cuando vi que no venía ninguno de los dos directores, que se disculparon luego en una locución que nos pasaron por la pantalla, pues vi que si ya no venían ellos, pues esto no se iba a producir. En fin, quien haya visto I Am Your Father lo entenderá. Sobre, bueno, estuvo muy bien todo el evento, duró mucho, se fue casi hasta las 3 de la madrugada, porque además estuvimos primero en la sala donde se proyecta en vídeo, para ver el documental, uh-huh. Para ver algunos pequeños sorpresitas de la Guerra de las Galaxias, como los trailers de todas las películas de la trilogía original. Creo que el Jimmy Fallon hizo, que está en YouTube si lo buscáis, unos coros con los personajes de la película haciendo las diferentes sintonías. Un vídeo viral. Sí, pues lo vimos en pantalla grande, estuvo muy bien. Cositas así. Y luego el documental. Y luego había un pequeño break donde una marca de cervezas te daba una cerveza y luego podías comprar croquetas y quiche y cosas de esas para comer algo. Y pasabas a la sala de 35 milímetros, uh-huh. Donde te ponían un poco rollo yo fui a GB. Anuncios de Bimbo, de los pastelitos, trailers de películas viejunas como Acorralado, como... pero todo en 35 milímetros, con sus rayas, rescatados de un poco todo lo que tiene el cine Texas, sí. Guardado, y entonces, bueno, pues hicieron un pase de toda esta parafernalia. También pasaron un corto mediometraje, homenaje a la Guerra de las Galaxias, que hicieron gente que lo presentó allí. Presentaron un libro que realmente es un libro de imágenes sobre toda la evolución del fandom de la Guerra de las Galaxias, de la gente que se ha vestido y disfrazado, ajá. De los personajes desde el año 77 en España hasta la actualidad. Y entonces un poco de making of en libro de todas esas desfiles y visitas a hospitales, porque también es gente que realmente lleva la ilusión de una película a la gente sin ser parte de la película y siendo fans, ¿no? Y que se gasta mucho dinero y que está ya de pie del cañón sudando dentro de unos trajes, porque casi todos son cubiertos, yeah. que realmente pues se les agradece el esfuerzo, ¿no? Pues en todo esto, el centro, el Ruel de Lou, como decimos aquí, ¿no? La yema del huevo era la proyección de I Am Your Father. La verdad es que me lo pasé muy bien. Conocí bastante más al personaje, a la persona que hay detrás del personaje de Darth Vader, que es el actor David Prowse. Que no fue a la proyección. No, este está muy mayor, camina con mucha dificultad. Tiene 80 años o más. Sí, pero se le ve recogiendo. La reina Isabel le da una medalla del mérito del Reino Británico, del Reino Unido, de estas que imponen. Se la impone en el año 2001, no por ser Darth Vader, sino por un personaje que hizo una campaña para prevenir los atropellos de niños. Sí, de educación vial. De educación vial. Chavales. Fue un personaje que era un Mr. Green X, o no me acuerdo cómo se llamaba, llevaba una X verde en un traje como de superhéroe, porque David Prowse es un tío que medía 2 metros y que además había sido levantador de pesas, campeón de Gran Bretaña y culturista, entonces tenía un físico impresionante, ¿no? Entonces, con eso hizo 9 anuncios, creo, y la campaña duró como 6 o 9 años, que él iba con un coche por las escuelas, pues, enseñando a los niños las normas viales, de esperar en la acera, no cruzar si no era en el paso de peatones, los semáforos respetarlos, y bajaron, cuentan, casi a menos de la mitad los atropellos, de 40.000 a 20.000 o algo así, en el Reino Unido, gracias a esa campaña. Entonces, por esa campaña en 2001 le imponen la orden del mérito británico a David Prowse, que ya cojea mucho, aunque va sin muletas, en 2001. Ahora en 2016, hace 15 años después, tiene que ir con muletas a todos lados porque en un cuerpo de 2 metros con 80 años la movilidad pues, le ha quedado muy reducida, evidentemente. Sí. Tiene que aguantar un corpachón, ¿no? Dejando eso al margen, el documental está muy interesante. Como bien dijo Javi, en su análisis, es un homenaje a todos esos actores que han estado detrás del maquillaje o detrás de la máscara y que realmente, siendo su personaje muy conocido, ellos como actores no han tenido reconocimiento prácticamente. En el caso de David Prowse, agravado por la fama de bocas que se ganó de ser el informador de la prensa de todo lo que acontecía en Lucasfilms, que en el documental quiere quedar claro que sobre todo la filtración que le llevó al ostracismo no fue culpa de él, al menos es lo que queda patente, pues realmente cómo le perjudicó al nivel de no poder ir, lo que hablamos, no poder ir a las convenciones oficiales de Star Wars, quedar realmente marginado en todo lo que la productora ha hecho de promoción posterior de todas las películas y toda la saga. Y bueno, pues de alguna manera reivindicar la figura de David Prowse junto con la de otros actores que han estado tras la máscara o tras el maquillaje. La película interesante. Te llama la atención ver una cosa que te explican y que te ponen los dientes largos, no voy a decir más, sí. Pero que por problema de derechos, pues muy poca gente va a poder disfrutar ese momento. En fin, ahí queda dicho, no voy a añadir nada más. Quien quiera acudir al programa 658 sin audiencia tiene una crónica más extensa y muy bien realizada de Javi. ¿Lo disfrutaste? ¿O sabiste eso o no lo viste? No. Solo lo comentan. No, eso sale en el documental, sale. Hablan de y ello. En el documental no solo hablan de ellos, sino que demuestran que existe eso. Exacto. ¿Vale? Pero no aparece como tal porque porque faltaría correcto, la ley de derechos. Correcto. Ni va a aparecer en el DVD como extra, ni porque no se puede. Pero existe. No se puede. Pero existe y hay gente que lo ha visto. Entonces, como hay gente que lo ha visto, yo tenía la esperanza de que en ese pase extraordinario del Texas se pudiera ver. Y no fue así. Vale. En fin. Quizás habías pías de Lucas entre el público. No, y... porque, no sé, en principio si haces un pase privado tampoco... Ya. Pero en fin, dejémoslo ahí. Y luego la segunda cosa que quería comentar, muy brevemente también, es lo que dije, no pude llevar a Deadpool a mi familia por razones obvias, y entramos a ver Pesadillas. Entonces, bueno, pues en el programa 662 Agus ya la comentó, y es una película que, bueno, que realmente ha gustado bastante. Ha gustado tanto a los fans de Pesadillas, de los libros, porque además se ve que hubo una serie de Pesadillas en la tele que no dejó contento a nadie. Y un poco esta película ha dejado en mejor lugar la adaptación a la pantalla, ya sea pequeña o grande, en este caso grande, de la serie, que ha dejado más satisfecho a la gente que ha leído los libros. Entonces, bueno, sobre la película, pues está dirigida por Rob Letterman, que es director de animación, aunque ya dirigió a Jack Black, si no me equivoco, en Los viajes de Gulliver, del año 2010. Y, de hecho, hay algunos... hay bastantes homenajes en la película. O sea, hay homenaje a Gremlins, en una cocina, con gnomos de jardín en vez de con Gremlins. Hay un homenaje en esa misma cocina a Los viajes de Gulliver, con una escena, la escena del horno, si te acuerdas, Agus, que lo quieren meter en el horno a Jack Black. Y lo atan los gnomos, pues es un poco Los viajes de Gulliver. Sí. En fin, hay varios homenajes. Es que recuerdo que la vi, la de Los viajes de Gulliver, pero no me llamó mucho y la he olvidado. Bueno, la he olvidado muy rápido. Yo no la he visto, pero todo el mundo sabe que a Gulliver cuando llega Liverpool lo atan, sí, ¿no? Sí. En fin. Bueno, pues la película está entretenida. Incluso Jack Black está soportable. Lo cual ya es decir mucho. Tiene... A ver, mucha gente la ha comparado con ese cine familiar de los 80 y los 90. Con Goonies, con Jumanji... Zatura. Zatura, sí. Todo este tipo de películas que estaba muy bien para ver en familia. Y la verdad es que sí, porque como película introductoria al género de terror para los niños y para que luego no tengan pesadillas a pesar del título, está bien. Está bien. Hay un malo que te coge... un malo no humano que te coge las riendas de la función y que las lleva bastante bien, aunque sabemos que es un tipo de personaje que podría dar mucho mal rollo y de hecho lo ha dado en la historia del cine y esos capítulos de La dimensión desconocida. Pero es el mismo, ¿verdad? Sí, bueno, es el típico. Estamos hablando es del muñeco de ventrílocuo. Yo lo veía y decía, es el mismo muñeco. Es que era como. Es el diseño clásico de muñeco de ventrílocuo mal rollero. Es así. Entonces, bueno, pues con estos mimbres te encuentras con la película basada en los libros de R.L. Stine, en que te ponen al propio R.L. Stine de protagonista. Curiosidad que voy a desvelar porque mucha gente no cae y está bien que se sepa. Hay un cameo del propio R.L. Stine en la película, que además es muy curioso porque actúa como un profesor de instituto que se llama profesor J. Black. ¿Os suena J. Black quién es? Pues Jack Black. Entonces es muy curioso porque se presentan y Jack Black, que es el señor Stine, dice encantado, señor Black. Y R.L. Stine le dice encantado, señor Stine. Entonces están cruzando sus personajes, sus ¿no? papeles. Dejando esto aparte, bueno, efectos especiales correctos, aunque en alguno de los monstruos canta un poquillo el CGI. A mí me llamó mucho la atención cómo Juan con el muñeco de ventríloco, jugando con la cámara, poniendo un reflejo en no sé qué, que dices, hay algunos que sí que son CGI, pero muchísimos están hechos con la mano por detrás, pero que no se ve, ¿sabes? Y no, era como precisamente el muñeco de ventríloco está muy bien logrado, pero por ejemplo, el hombre lobo en el supermercado tiene su CGI bastante, la mantis, tiene el blob ese, la masa tiene su... Pero bueno, dejando eso, mucho monstruo clásico, la película entretenida, además una película con su ritmo, muy ochentero, de que hay una introducción, como los Goonies, con su pausa, todo empieza con una mudanza de una familia, sí, como Noche de Miedo, ¿sabes? Vas conociendo a los personajes, te vas metiendo materia y luego ya empieza aparece el proceso. Un misterio, se desvela, sí. Ya empieza el proceso y además con un pequeño giro también de la protagonista, que está bien. Y bueno, que realmente la película, como cine familiar y cine así de entretenimiento, está correcta. Está más que correcta y mejor de lo que aparenta por el cartel. Sí, no, y por el título y por todo. Que yo cuando me lancé a verla era como, uff, aquí me puedo pillar los dedos, pero bueno, venga, vamos a ver qué tal. Y la prueba es que le gustó a toda mi familia. O sea, salió muy contenta la niña por esa historia de amor adolescente. Soltó alguna lagrimilla, la pobre, ¿qué se le va a hacer? Salió contenta mi mujer y salió contento mi hijo, que había visto todos los monstruos de Y tú no te arrancaste los ojos. Claro, yo no me arranqué los ojos. Yo, dentro de lo que cabe, también agradezco porque luego, si no me hubiera tocado ir a ver Alvin y las ardillas, alguna cosa de estas, y entonces para ver eso, pues casi prefiero ver Pesadillas. Todo y que, evidentemente, no os lo tenéis que tomar como una película de terror porque no lo es en absoluto, ¿eh? No. O sea, es aventuras. Las cosas como son, sí. Pero bueno, es que pasable además, y soportable. Además llama la atención porque es tremendamente blanca, porque pese a todo lo que pasa, al final no pasa nada. O sea, es como muy blanco, o sea, todo. Sí, es como. Sí. Que nadie espere aquí muertes horribles. Ni, o sea, está en este sentido, es más light que los Gremlins. Que los Gremlins, pese a ser de aventuras, cuando pringaba alguien, pringaba. No, los claro. Gremlins. O sea, no, los Gremlins pringaba gente. Mucha más mala leche. Sí, evidentemente. Pero bueno. Quizás la taquilla de Deadpool va a hacer cambiar esa mojigatería de la industria en general con los productos. Oye, yo recuerdo ir a ver una película de acción y que el malo metía una bomba en un centro comercial y al irse del centro comercial le rascaba la cabecita a un chaval que se le caía un no sé qué al suelo. Estás hablando de Runaway, la película que protagonizaba Tom Selleck y el malo era Jen Simmons de Kiss. Pues me refiero que tú veías cosas chungas y, oye, yo no me torcí demasiado del camino, ¿sabes? Que es que tampoco, es que parece que es que se ha perdido un poco el concepto. ¿Te acuerdas, además, porque era un poco del futuro y estaban esas especies de arañas robóticas? Las arañas mecánicas que subían y además, por las paredes. El final de la película es muy épico. Como no, si la te película, acuerdas. Yo la recuerdo con muchísimo cariño esa película y que las arañas esas mecánicas estuve mucho tiempo cuando iba al lavabo mirando por las paredes para arriba, para abajo, para ver si alguien me quería matar, ¿sabes? Era como. Es que me moló mucho esa película en su día. Sí, pues la escena de Jen Simmons famosa es de que él es un terrorista, mete una bomba en el cine y cuando sale de meter la bomba, se cruza con una madre con el hijo y le acaricia la cabeza al niño que va a entrar en el cine a explotar y a desmembrarse directamente. O sea, son cosas que se podía hacer en el cine de antes. Se atrevían a hacerlas en los 80, más en los 70 y que hoy en día serían impensables porque, por lo que hablamos de lo políticamente correcto, que nos lo cogemos todo con papel de fumar. Exacto, y que para buscar cosas similares hay que meterse en alguna serie británica retorcida, estilo Utopía o algo por el estilo. Rollo está pensando exactamente muy, lo mismo. Muy para el lado oscuro del callejón. Sí, y pero luego ahí cogen y te la suspenden. Claro, es lo que hay. Bueno, de todos modos, me da muchísima rabia que le hayan suspendido, pero las dos temporadas no nos las quitan nadie. Son dos pedazos de temporadas. Muy bien. Pues estamos ya fuera de tiempo. Nos queda poquito. Si queréis alguna referencia de última hora... Que te pongas al día con Agent Carter, que está... Es que llevo dos capítulos, pero no puedo más. ¿Sabes qué pasa? Que es que estoy a la vez con Expediente X, que ya ha acabado, por cierto. Quizás me vais a dejar un minuto con Expediente X para que se acabe pues ya dale, y dale, ya está. Dale. No. Simplemente decir que es que ya que seis capítulos se pasan volando, que ya me puedo poner con Agent Carter porque ya solo tengo The Walking empezada y que realmente, pues, esta miniserie, por decirlo de alguna forma, pues acaba con las espadas en todo lo alto, con un capítulo 6, que es la segunda parte del capítulo 1, My Struggle, segunda parte, y donde todas esas corrientes de conspiranoias, chemtrails, ADN alienígena, vacunas contra la viruela que te inoculan otras cosas y todos esos rollos que siempre se ha llevado Expediente X, pues quedan en lo más alto y además con un final que te deja what the fuck de una forma así con mayúsculas y además con un argumento completamente abierto para lo que tenga que venir o no en un futuro próximo. O sea, que esperando ya que venga la séptima. No sé si va a haber. La séptima no, la onceava. La onceava. Séptima por el capítulo 6 sí. Y se me ha ido la cabeza. Yo voy a hacer de abogado del diablo, que tanto te gusta hacer a ti a veces, bueno, Javi. Y te voy a decir, leí una crítica sobre el cuarto capítulo que dijo el peor capítulo de la historia de Expediente X. Otro día me hablas del cuarto capítulo. ¿Del cuarto capítulo? ¿Ese cuál es? ¿El de después del...? El después del monstruo, que también es que yo he leído cosas, también críticas horrorosas. Yo he leído críticas pero horrorosas. El cuarto de capítulo, serie, He leído bastante gente que dice que es el peor capítulo de la historia de Expediente X. No tenemos tiempo, no tenemos, otro día lo hablamos. No tenemos tiempo, yo difiero de esa opinión, evidentemente. Ya me parece a mí. Es que si no, no hay debate, ya lo digo. Y nos marchamos con una canción que he encontrado de Cyndi Lauper nueva, que es que hacía mucho que no escuchaba nada nuevo de Cyndi Lauper, pero realmente no es nuevo, es nueva en su facturación, pero es una versión, de una canción de un estándar de los 60 llamado Funnel of Love, que ya salía en su momento en la banda sonora de Rock and Roll, en la versión de Wanda Jackson, que es su más conocida, pero ahora... una ya veteranísima Cyndi Lauper pues se ha metido en las mimbres de Wanda Jackson y se ha hecho su versión y con esta canción que por ahora no sale en ninguna película, en ninguna serie. La enchufas aquí porque también la enchufo porque me da la gana y porque es de Cyndi Lauper y porque también podría poner otra canción que había salido en el capítulo musical de esta semana de The Walking Dead, pero oye, Cyndi Lauper y con ello nos vamos. Así que si os apetece más sin audiencia la semana que viene, ya sabéis dónde ir a buscar. Valar Morghulis, motherfuckers. Here I go, going down, down, down. My mind is a black, my head is a spinning around. My poor old head is reeling around. I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't hide from the funnel of love. It's bound to get you someday. It's bound to get you someday.